Muy bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de la importancia de las buenas obras. Específicamente el título de mi mensaje es Venciendo el mal con el bien, con las buenas obras, venciendo el mal con el bien en el trabajo y en el hogar. Ese es el título del mensaje, pero tengo que empezar con una introducción acerca del tema de las obras, solo para sentar las bases claras. Venciendo el mal con el bien en el trabajo y en el hogar. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Efesios 2, 8 al 10. Antes de entrar al el estudio del título que acabo de mencionar, vamos a hacer un breve resumen de la teología de las obras. Efesios 2, 8 y 9. Voy a leer hasta el 10. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Entonces, somos salvados por medio de la fe. ¿Está claro? El versículo 9, no por obras, no por obras. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Si quieren pueden emparejar esa puerta, no hay problema, si es necesario. Ok, entonces, expliquemos. En primer lugar, respecto a las obras, la Biblia dice que somos salvos mediante la fe para buenas obras. Entonces, para ser salvos, ocupamos fe en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Está claro? Somos salvos por fe para obras. No somos salvos por obras para fe. ¿Me doy a entender? ¿Ven la diferencia completamente contraria a lo que enseñan las religiones? Las religiones dicen que somos salvos por las obras para fe. ¿Me doy a entender? La Biblia dice que somos salvos por fe, pero no nada más para ser salvos, sino para buenas obras. El texto dice claramente, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, en la Biblia de las Américas. Para hacer buenas obras. Santiago 2:18, leo ahora. Un poco antes de primera de Pedro está Santiago y dice en el capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿De qué color es la fe? ¿De qué tamaño es la fe? Es invisible, la fe no se ve, pero se hace evidente por medio de las obras. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, somos salvos por la fe para obras. Las obras que yo hago son las que dejan ver la fe que yo tengo. ¿Me doy a entender? Hay personas que hacen obras, pero no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Creen que van a ser salvos por las obras que están haciendo, se van a merecer el perdón y la salvación. Nosotros hacemos obras, pero como un resultado de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, la semilla de la auténtica fe salvadora germina y da fruto de buenas obras. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la verdad número uno con respecto a la doctrina bíblica de las obras es que es por fe para obras, no por obras para fe. Número uno. Número dos. Somos llamados a hacer buenas obras, aunque tengamos que sufrir por eso. Primera de Pedro 2:15, que ha sido la carta que hemos estado estudiando, dice así, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, los cristianos pueden sufrir Todo tipo de agresiones, infamias, calumnias, ataques, y aún así son llamados a vencer el mal con el bien, como dice también en Romanos, capítulo 12, versículo, vamos a ver, el 21. Leo. Romanos 12, versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Cristo dijo, te dan una cachetada en la mejilla, ponle también la otra. Te imponen llevar una carga una milla, llévasela dos. Te piden la capa, dale también la túnica. En tiempos bíblicos, te piden el manto exterior, con el que te cubres el frío, hasta dale la camiseta, diríamos nosotros. Definitivamente, el cristianismo bíblico es contracultural, ¿sí o no? Por eso, ni siquiera muchos de los que dicen ser creyentes lo practican, porque dicen, no, ¿quién va a practicar eso, verdad? Te hacen mal y tú haces doble bien. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, somos salvos para obras. Número dos, debemos hacer buenas obras, el bien, aunque nos hagan el mal, aunque suframos por eso. ¿Está claro? Y tercero, no solo somos llamados a hacer buenas obras, somos llamados a ser líderes de buenas obras. Tito, capítulo 3, versículo 8. Tito 3, 8. Leo. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Procuren ocuparse en buenas obras. Esa frase de ocuparse en el idioma griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, déjeme lo busco aquí en mi dispositivo. Tito 3. 8. Lo quiero ver en el idioma griego, por eso estoy buscándolo aquí. Quiero estar seguro bien. Ahí está. Esa palabra que dice ocuparse en griego, literalmente significa ser líder. Quiero ver en las otras versiones de la Biblia. Yo ya hice un estudio completo de esto en una ocasión, pero hay alguna traducción de la Biblia que debe reflejar eso, si no me equivoco. Solo quiero ver cuál es. Aquí hay una, miren. La Biblia de Jerusalén dice, es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme, para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de buenas obras. Ahí está tratando de comunicar esa idea, ¿me entiende? No solo es hacer, sino sobresalir en las buenas obras. Quiero ver otra. Hay versiones en inglés donde está más claro. La traducción de Wycliffe, lo sé que es. Esta es la Biblia, la palabra de hoy dice que se apliquen con entusiasmo a hacer el bien. Bueno, yo sé que ustedes confían en mí, pues yo no les digo mentiras. Yo hice mi trabajo. La Peshitta dice que sean diligentes en llevar a cabo buenas obras. Entonces, este y en el versículo 14, aquí mismo, en Tito 3:14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. Es el verbo proístemi. El verbo proístemi en griego significa tomar la delantera, asumir el liderazgo. Es la palabra que se usa en 1 Timoteo 3 cuando dice que gobierne bien su casa, hablando del pastor. ¿Me doy a entender? Gobernar. Ese es el mismo verbo, proístemi. Los cristianos entonces no solamente somos llamados a las buenas obras, número dos, aunque tengamos que sufrir por eso, número tres, no solo debemos hacer buenas obras, debemos sobresalir en las buenas obras, debemos tener liderazgo en las buenas obras. ¿Qué estoy diciendo? Que un cristiano que entiende lo que Dios quiere de su vida, no es un cristiano que está sentado. Yo no le hago mal a nadie. Yo no hago ningún daño. No, es un cristiano que está parado haciendo cosas buenas. No es un cristiano sentado ahí que dice, un favor, mire, ahí en el suelo hay una basurita. Levántela, por favor. Ah, sí, cómo no, pastor. Eso es responder. ¿Me doy a entender? Y no hay nada de malo en eso. Pero nosotros somos llamados no solo a responder a la necesidad, sino a tomar la iniciativa. No esperes que te manden, no esperen que te lo pidan. Tú levántate y haz algo. Fíjense qué mal estamos los cristianos a veces en cuanto a esta realidad. No hacemos buenas obras. Y cuando hacemos obras buenas contadas con los dedos de las manos. Cuando el diseño bíblico de Dios para el cristiano es que ellos sean los que van por delante, los líderes de buenas obras. Todo el día, donde quiera que tú estés, tú deberías estar haciendo cosas buenas. Cada oportunidad que tenga la conviertes en una oportunidad para asumir liderazgo. Desde recoger una basura y ponerla en el bote, ves que algo está tirado, tú agarras la escoba, no esperas a que, no eres el que yo no lo tiré, que lo recoge el que lo tiró, ¿verdad? ¿Han oído eso? Los que son padres lo oyen cada vez, ¿verdad? Recoja eso, yo no lo tiré, ¿verdad? Entonces empiezas a asumir liderazgo y haces cada cosa que puedes, la haces bien. Haz, no te conformes con tener un poquito de buenas obras. Eres llamado a tener liderazgo. Que nuestro pueblo se ocupe, lidere en hacer las buenas obras. ¿Saben por qué? Porque ahí Pablo le manda a Tito estas palabras. ¿Saben por qué? En el capítulo 1, escuchen cómo era esa cultura. Estoy en Tito todavía. Dice, versículo 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Imagínense que dijeran así. Los fulano cultura, país o nacionalidad, son, y que te den esta lista. Entonces, cuando en tu cultura tiene la mala reputación de ser una cultura de glotones, ociosos, y ahora tú te conviertes en cristiano, ¿cuál es tu costumbre? Pues la que recogiste de tu cultura. Ahora Pablo, en el nombre del Señor, le manda a Tito, diles a los cristianos cretenses que en lugar de ser, como ya leímos, ¿verdad?, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Ahora entienden por qué Pablo empieza una carta como la de Tito diciendo: Pablo, siervo de Dios y del apóstol y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos en pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Por qué desde los primeros versículos está haciéndole énfasis a la verdad? Porque los cretenses tenían fama mundial ¿de qué? De mentirosos. Pinocho hecho en Creta, ¿verdad? Mentirosos de escala mundial. Y Pablo les empieza a escribir diciendo: bueno, por si no recuerdan, el Dios que servimos es el Dios de verdad. Ahora sales de esa cultura, ahora tú te tienes que destacar por las buenas obras, no por esa ociosidad. ¿Se imaginan lo que hubiera costado para un cristiano cretense ir a otras ciudades y presentarse? ¿Y usted de dónde viene? De Creta. No le des trabajo, no le des trabajo, no le des trabajo a ese, porque ya sabes cómo son los cretenses. Para revertir esa tradición, ¿qué tenían que hacer? Destacarse en buenas obras. ¿Me doy a entender? ¿Recuerdan cuando vino uno de nuestros misioneros que es empresario y le pedimos que nos diera sus opiniones en cuanto al negocio. Alguien le preguntó, ¿qué opina usted de contratar cristianos? No sé si fue Carlos o quién. ¿Se acuerda? ¿Qué dijo él? Los peores empleados que yo he tenido en la historia de mi empresa fueron cristianos. Entonces, salvos para buenas obras. Aunque suframos buenas obras, y no solo buenas obras, líderes de buenas obras. Habiendo aclarado eso, vamos a ver en el pasaje de hoy tres ejemplos prácticos que nos va a dar Pedro de cómo los creyentes deben hacer buenas obras aunque sufren. Y vamos a 1 Pedro 2, versículo 18. Ahí está el primero de los tres ejemplos. Un ejemplo en el trabajo, dos ejemplos en el hogar. En el trabajo, los cristianos pueden sufrir injusticias y aún así deben ellos destacarse con sus buenas obras. Y en el hogar, los cristianos pueden sufrir injustamente. A veces las esposas y otras veces los maridos. Vamos a ver cada uno de esos tres ejemplos. El trabajador cristiano, la casada cristiana y el casado cristiano. Versículo 2:18 de 1 de Pedro, vamos a ver el primero de estos ejemplos. 1 de Pedro 2:18, leo en la Biblia de las Américas. Siervos, entiéndase esclavos, esclavos domésticos, estén sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. En la última parte del capítulo, Pedro les recordó el Evangelio. El Evangelio es la base que nos llama a las buenas obras, de lo cual ya se explicó, versículos 19 al 21. Perdón. Una aplicación de las buenas obras que los cristianos tienen que hacer está en el versículo 13. Sométanse por causa del Señor. Una forma en que los cristianos muestran sus buenas obras es respetando las autoridades. Y lo hacen no tanto porque les tengan miedo a las autoridades, que deberían de tenerles miedo de vez en cuando. El versículo 15 dice, porque esa es la voluntad de Dios, perdón, el versículo 14, gobernantes como enviados por él para castigar a los malhechores, los que hacen el mal, que teman a las autoridades, porque el gobierno ha sido instituido por Dios para castigar a los que hacen el mal. Eso significa malhechor, el que hace lo malo. Pero como nosotros somos cristianos, se supone que no hacemos lo malo. ¿Qué hacemos? Lo bueno. Y una cosa buena que hacemos los cristianos es sujetarnos a las autoridades en todo lo que no comprometa la voluntad de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, aplicando eso al trabajo, Pedro lo aterriza en el versículo 18 a los que eran cristianos y al mismo tiempo eran esclavos. Dice, siervos, estén sujetos a vuestros amos con todo respeto. ¿Cuántas personas creen ustedes que eran esclavas voluntariamente? A lo mejor por ahí hubiera habido algún caso de decir, no, pues que ese amo es tan bueno que vivo mejor como esclavo de él que solo yo. Pero eso hubiera sido excepcional. En términos generales, no muchos hubieran querido ser esclavos, ¿verdad que no? Pero esclavos de un amo déspota, ninguno, se los garantizo. ¿Me voy a entender? Aquí llegó Don Hitler, hijo de Satanás, y anda comprando esclavos. ¿Quién se ofrece? ¿Algún voluntario? ¿Algún judío voluntario que se quiera? No, pues ¿quién quiere ser esclavo de un agresivo, enojado, resentido amo? ¿No es cierto? Nadie hubiese querido ser esclavo de un amo abusivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que ser esclavo no era opcional. Los que eran cristianos esclavos no eran porque ellos quisieron. Algo sucedió que no se sabe. ¿Me doy a entender? Lo que sí sucedió es que terminaron, ya eran esclavos probablemente cuando se convirtieron a Cristo. No se sabe, simplemente era una realidad descrita por los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento. Había esclavos cristianos. Y había amos cristianos, pero había amos que no eran cristianos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, los esclavos cristianos no pudieron escoger voluntariamente ser o no esclavos, pero hay algo que sí podían escoger voluntariamente. ¿Saben qué era? Someterse. El verbo someterse, que se ahí se usa, estén sujetos, hupotazo en griego. El verbo tazo significa ordenar o acomodar. Y hupo en griego, o hipo, significa debajo de. Colócate debajo, ordénate, ponte en orden bajo otro. Eso significa el verbo estar sujetos. Está en voz media ese participio griego. Lo que significa es un acto voluntario. No dice, amos, sujeten a sus esclavos. Lo mismo se le va a decir a la cristiana casada en el versículo 3:1. Asimismo, mujeres, están sujetas a sus maridos. A la mujer se le manda someter a la mujer. Es decir, a sí misma. No está diciendo, amos, sujeten a sus esclavos. Maridos, sujeten a sus esposas. Lo que está diciendo la Biblia es que la sujeción es una decisión interna voluntaria. El esclavo fue forzado a ser esclavo, pero puede ser esclavo y todavía tener una actitud rebelde de corazón, ¿o no? ¿Verdad? O hipócrita, si no quiere que lo castiguen, ¿verdad? Sí, mi amo. Hijo de eso, ¿verdad? Sí, mi amo. ¿Qué dijiste? Nada, que usted, lo que usted diga, señor, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí está llamando el Señor a un cambio interno. Ya no tenemos esclavitud en medio de nosotros, gracias a Dios. No aquí. ¿Pero saben algo? Lo que sí tenemos todavía es problemas de actitud de rebeldía. Porque es un problema del corazón, ¿o no? No me contestes, te pregunto, ¿cuál es tu actitud en el trabajo? ¿Cuál es tu actitud en el trabajo? Entonces, tres lecciones para los que trabajan como cristianos con respecto a estas verdades. Número uno, confronta tu rebeldía y sujétate voluntariamente. Sujétate voluntariamente. ¿Ya tomaste la decisión de sujetarte o sigues luchando con la rebeldía del corazón? Número dos. Para los trabajadores cristianos, porque aquí la aplicación sería los empleados, ¿o no? ¿Cuántos son empleados aquí? El jefe de Martín es muy severo. Él trabaja para él mismo, para los que no saben, ¿verdad? Muy severo con su empleado, porque es muy trabajador. Es una broma. Segundo principio para ellos: sujétate a tu jefe, aunque sea insoportable, porque el texto dice en el versículo 18, están sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Esta segunda mitad del versículo nos está diciendo dos cosas: que no todos los amos eran malos, sí había algunos buenos, ¿verdad? Algunos esclavos gozaron del maravilloso privilegio de contar con amos bondadosos. La palabra que se usa ahí en el versículo 18, que dice, no solo a los buenos y afables, la palabra afable en el original literalmente significa los que son mejores, mejor que justo. Eso significa afable, mejor que justo. Imagínese un amo en su hacienda con sus esclavos, y uno de esos esclavos es cristiano, y el amo llega y dice, cristiano, sírveme, ¿qué estás haciendo? Estaba orando, pero ahorita le sirvo. Está bien, termina tus oraciones y ya ahorita me sirves. Ese es un amo más que justo. ¿Me doy a entender? ¿Qué estás comiendo, esclavo? Pues el arrocito y el frijol que usted me dio. ¿Cómo se llama esa? ¿Arroz con frijol? Morisqueta, la morisqueta que me toca. Tráiganle arrachera aquí a este, hoy. Pero el esclavo soy yo, no usted, no sé, pero hoy traigo ganas. Denle una arrachera aquí al esclavo. Mucho mejor que justo. Ahí había de vez en cuando amos muy bondadosos. De veras que los esclavos decían, no, pues estoy mejor que si fuera libre. Ahora tengo una pregunta para ustedes, aplicándolo a nuestros días. Hay jefes así también. Hay jefes buenos de vez en cuando. ¿Cuántos jefes malos habrá por cada bueno? A ver, ayúdenme. ¿Cómo cuántos? ¿Cuántos jefes malos habrá por uno bueno? No sé. Pero dominan más, ¿cuáles? ¿Los buenos o los malos? Los malos. Si te toca, entonces paréntesis, si tú tienes un jefe bueno, oye, ¿ya le das gracias a Dios? ¿O te sigues quejando? ¿De veras? Pregúntale a los demás cómo les va en su trabajo. Algunos por eso hasta mejor se salen del trabajo y ponen su propio negocio. Se cansan de los abusos. Ahora, si tú eres jefe o supervisor, ¿qué dirían de ti los empleados? ¿Qué tipo de jefe eres tú? ¿De los buenos o de los abusivos? Acuérdate. Entonces se les manda a ellos que no solamente se sujeten con respeto a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Literalmente el texto griego dice a los que están torcidos, así como torcidos de mente. Hay jefes así. Yo vi cómo tradujeron las diferentes versiones de la Biblia esa palabra. Algunos dijeron los que son insoportables, los que son ásperos, severos, duros, obstinados, perversos. Si tú fueras el jefe, ¿de cuáles serías? ¿De los torcidos o de los afables? Tercera cosa relacionada con esto, ya lo mencionamos, la única excepción en la que un cristiano no se debe sujetar al patrón es cuando el patrón le prohíbe hacer algo que Dios le manda o le exige hacer algo que Dios prohíbe. Es decir, cuando está en contra de la voluntad de Dios. ¿Está claro eso? Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de cómo se debe hacer el bien aunque sufras el mal en el trabajo. Segundo ejemplo, vámonos al hogar, capítulo 3. Versículos 1 al 6, el ejemplo de la casada cristiana. Asimismo, vosotras mujeres. Empezamos con cinco observaciones de esos seis versículos. La primera, hay mujeres cristianas casadas con hombres muy difíciles. No digan amén, por favor. ¿Ok? La palabra que dice asimismo está conectando lo que se le dice a la cristiana casada con lo que se le dijo a los esclavos cristianos. ¿Me doy a entender? Así como hay esclavos que tienen patrones que están muy mal, muy abusivos, así hay casadas a las que les mando que se sujeten y por amor a Dios y temor a Dios obedezcan y hagan el bien a sus maridos, aunque los maridos son muy malos. Entonces, primer principio para las cristianas casadas, ¿cómo se aplica este principio de hay que hacer buenas obras aunque sufras por esto y sobresalir en eso? A la casada se le dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Principio número uno para las casadas cristianas, ¿cómo vencen el mal con el bien? Sujétese voluntariamente. No dice maridos sujeten a sus mujeres. Dice mujeres estén ustedes mismas sujetas a sus maridos. Es algo que tú tienes que resolver en tu corazón. No dice marido que tú tienes que someter a tu mujer. Suelta esa rienda. Es que tengo que domar aquí la... No, suelta la rienda. Eso le toca a Dios y a ella. Si ella se rebela, no es una vergüenza para ti, es una humillación para sí misma. Deja de luchar con tu esposa. La esposa insolente, insubordinada, rebelde, se humilla a sí misma, no a ti. Ese es un problema de ella y Dios. Así que cristiana, ya en su corazón, usted debe de resolver esos. No esté luchando. Ahora tengo una pregunta, a ver. Si calificáramos del 1, del 0 al 10, porque miren lo que dice el texto, dice: asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es decir, Pedro tiene en mente mujeres casadas con maridos desobedientes a la palabra. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Desobedientes. Entonces, pregunto. Si el 0 es fácil de soportar y 10 imposible de soportar, ¿cómo calificaría usted a su marido? A ver, aquí las de la iglesia. Dice, no le digo pastor porque esté aquí, pero si 0 es fácil de soportar y 10 es insoportable, además no poder, ¿qué calificación le darías a tu marido? Sí, pues vino él, ¿verdad? Qué bueno. 0. 0 más 1 antes, dice. Ok. Ahora, también hay que reconocer en este texto, hay una implicación de que no todos los maridos eran así. Porque observan que dice, de modo que sí, algunos de ellos, o sea, no todos los maridos eran así. Y no sé si ustedes, mujeres, están casadas con un buen marido y ya se les olvidó. Están tan acostumbradas a ser tratadas bien, con respeto, con una actitud cristiana, que ya dejaron de dar gracias. Pregúntenles a sus amigas cómo las tratan para que se acuerden. Y no lo den por hecho. Acuérdense de su infancia, a lo mejor, cómo trataban a su mamá. Estar casada con un buen marido no es un privilegio que les toca a todas las mujeres, según este versículo. Es fácil quejarse de un buen esposo. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Deberían de estar agradecidas por las cosas, las que tienen un buen esposo. Y si lo están, hacen el bien. Hacen el bien. Trátenlos bien. Porque si no, por ahí otra se lo puede tratar bien. O peor, si se le gasta y se le acaba, ya después va a estar llorando. Así que disfrútelo y agradezca a Dios por la vida de su esposo si es un buen esposo. Sujétese voluntariamente. Es el primer principio aquí. ¿Ya tomó usted esa decisión, señora cristiana? Y más si su marido es considerado. Segundo, el texto es claro. La sujeción de la casada es a su marido. Observaron el texto, dice, están sujetas a vuestros maridos. El texto original literalmente lee a su propio marido. Si le hiciéramos una pregunta a los esposos hoy, le dijéramos, marido, cuando su esposa hace algo y necesita consultar el consejo de alguien, ¿a quién le hace más caso? ¿A los papás de ella o a usted? ¿A los hijos o a usted? ¿A sus hermanas o hermanos o a usted? ¿A sus amigas o a usted? ¿A quién le hace más caso su señora? No le digo porque si no me pega. ¿A quién tiene que sujetarse la mujer? Eso es, ¿saben que esto es un fórmula garantizada para sufrir en el matrimonio? Hazle caso a tus papás antes que a tu marido. ¿Tu marido te dice algo? No, ¿por qué? Porque mi mamá me dijo. Bueno, no tus papás, tus hijos. ¿Por qué hiciste eso? Es que se enojan mis hijos. Yo no quiero que se enojen conmigo, son mis hijos. Pero yo te dije que no lo hicieras. ¿Qué quieres? Son mis hijos. ¿Ustedes creen que estoy inventando? Todos los casados dicen no. Sí, es cierto, eso pasa. Las hermanas. No, es que mi hermana me dijo. Los hermanos. No, es que mi hermano me dijo. Peor, hasta los que no son familia. ¡Ay, eso te hizo! No, no, no, edúcalo, edúcalo. Hoy te voy a enseñar cómo, mija, mira. Ahorita que te regreses, así lo vas a tratar. ¿Tú crees, amiga? Oh, yo sé lo que te digo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Verdad? Y le hace caso a las amigas. La Biblia es clara. Debe sujetarse a su marido. A su marido. Tercero, dice ahí en el texto, dice, ¿para qué debe hacer eso? Para que puedan ser ganados. Para que puedan ser ganados. Entonces, hay varias razones por las cuales una mujer cristiana debe sujetarse a su marido. Una de ellas es para la gloria de Dios, porque Dios se lo manda. Pero otra es para ganar a su marido, especialmente la que está casada con un no creyente. Ella quiere ganar a su marido. Ahora, ¿qué es la idea de ganar? Ganar suena a lucha y trabajo. Dígame, ¿cuál incrédulo es fácil de ganar para Cristo? ¿Hay uno? Ahí andan los no creyentes por el mundo diciendo, quiero convertirme en un cristiano e irme a las misiones. ¿Quién me guía a la oración del pecador? ¿Habrá alguno así? No hay incrédulos fáciles de ganar, y menos si son su esposo, porque conoce todos sus defectos. Si hay uno que conoce todos sus defectos, es más, hasta ha sido víctima de sus pecados. Y ahora usted viene a decirle, ya me hice cristiana. Marido, conviértete en cristiano para que me trates bien como Dios manda. Sí, ahorita me convierto. Ganar a un marido para Cristo es responsabilidad de la esposa, no responsabilidad del pastor. Primero la esposa. Entonces, ganar a un esposo desobediente requiere esfuerzo, ¿o no? Requiere esfuerzo. Cuatro, evangeliza a tu marido con palabras y con tu conducta sobre todo. Eso es lo que dice el texto. Porque no porque ahí dice Pedro, porque si ustedes observaron, dice que puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Estaba usando una figura del lenguaje, el todo por la parte. No está diciendo Pedro, no le hablen de Cristo al marido, ¿eh? No lo evangelicen con palabras, solo con sus hechos. No está diciendo eso. Él está diciendo, cuando tu evangelización verbal no es suficiente, tu conducta la debe respaldar. Entonces, las mujeres cristianas deben compartir el evangelio, porque son cristianas, no porque son esposas. Los cristianos comparten el evangelio con los no cristianos. ¿Me doy a entender? Mucho más cuando esos no cristianos son los miembros de su familia. Pero para empezar, el principio es, aprende a compartir el evangelio. ¿Cómo le vas a compartir el evangelio a tu esposo si no sabes compartir el evangelio a nadie? Entonces, urge que tú aprendas a compartir el evangelio a cualquier persona. ¿Ya sabes hacer eso? ¿Está usted lista, cristiana, para compartir el evangelio a otras personas? Y si la respuesta es sí, la pregunta es, ¿y ya lo hizo con su propio marido? ¿Ya le habló de Cristo a su propio esposo? ¿A sus propios familiares? Ahora bien, Cuando la predicación del Evangelio no es suficiente para convencer a su marido incrédulo, entonces lo primero que debe revisar la esposa es su conducta. Ahí lo dice dos veces, la misma palabra, Pedro la usa dos veces, una en el versículo 1, dice, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Versículo 2, al observar vuestra casta y respetuosa conducta. La conducta es la que empodera, potencia la proclamación evangelística de la mujer casada. La conducta. Y cuando dice ahí, versículo 2, una conducta casta, una conducta respetuosa, la palabra casto en español significa que no es sexualmente inmoral. Cuando decimos, ah, esa persona es muy casta, quiere decir que es una persona sexualmente pura. ¿Me doy a entender? Pero en griego, la palabra que se usa en griego no se refiere tanto a eso. La palabra que se usa en griego y que se tradujo casta aquí en la Biblia de las Américas y en Reina Valera es una palabra que significa ritualmente puro. Por eso no todas las versiones traducen esta palabra como casta. Otros lo traducen como íntegro, una conducta íntegra, una conducta honorable, irreprochable. La traducen de muchas maneras. La idea es esta. Cuando se separaba algo para las cosas del servicio a Dios, ese objeto lo lavaban muy bien. ¿Me doy a entender? Era un lavamiento ritual que se le daba al artículo, porque ese artículo iba a ser consagrado para las cosas de Dios. ¿Me doy a entender? La idea que Pedro tiene aquí de que una mujer tiene una conducta casta no se refiere a una mujer que no es una mujer fornicaria que se entrega a los brazos de otros hombres. Se refiere a una mujer que se ha entregado a Dios. Nosotros le llamamos una mujer consagrada a Cristo. Es decir, ella hace cosas buenas no porque las hace para su esposo y no para otros hombres, sino porque las hace para el Señor. Ese es el punto. Y cuando dice ahí, vuestra conducta casta y respetuosa, el texto griego literalmente dice, vuestra conducta casta con temor. Pareciera haber una contradicción, porque aquí mismo en el versículo dice que las mujeres no deben de temer a sus maridos. Fíjense cómo lo dice. Dice, voy a leer desde el versículo 3. Y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni de vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Fíjense lo que dice ahí. Las mujeres creyentes no viven amedrentadas por las amenazas de sus maridos, porque ellas le tienen miedo a alguien superior a ellos. En el versículo 2, cuando dice, al observar vuestra casta y respetuosa conducta, aquí la Biblia de las Américas que uso yo, tiene una nota a un lado de respetuosa y dice, nota temerosa. Así lee el texto griego, conducta casta con temor. ¿Temor a quién? Ya lo dijo Pedro en el versículo 2:17. Se los vuelvo a recordar. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. Teman a Dios. Cuando una mujer cristiana le tiene más miedo a Dios que a su marido, empieza a vivir con una conducta agradable a Dios. Y el marido se va a dar cuenta. ¡Cóllese, vieja! Y ella está serena. Y él dice, ¿y por qué me amenazas? ¿En qué te ofendí? Dios sabe lo que estás haciendo. ¿Se da cuenta? La conducta de ella es temerle más a Dios que al abusivo ese. ¿Me explico? Porque ella ha tomado la decisión correcta, su consagración es a Cristo. Y el marido sabe cuando una mujer es hipócrita. Les conté de la hermanita que siempre llegaba a la iglesia diciendo, oren por mí porque tengo un canalla de marido. Nunca me deja venir a la iglesia, a las reuniones de oración y a las reuniones de mujeres. Es un maldito. No diga así, hermana. No, es que si lo conocieran. Oren por mí, dijo. No, pues, ¿con quién se casó esta? Y siempre traía la misma petición, ¿verdad? Y hasta que el pastor, cansado de tanto abuso, pobre mujer, fue a la casa a confrontar a este tirano, ¿no? Para sorpresa de él, llegó y el hombre lo recibió muy bien. ¿Cómo está, pastor? Pásele, siéntese. Un vasito de agua para el pastor, a ver. Dijo, oiga, pues quiero preguntar, ¿por qué no deja ir a la hermana a la oración? ¿Por qué no la apoya? Mire, le va a hacer bien. Dice el hombre, pues por mí que fuera a la iglesia, yo no tengo ningún obstáculo, pero cada vez que llego del trabajo, no hace nada todo el día, se la pasa viendo novelas, no me hace de cenar, no me lava la ropa, no va a ir a la iglesia. Mientras sigan las cosas así, no va a ir a la iglesia, pastor, ni insista. No. Los maridos, al igual que las esposas, saben si somos hipócritas o si de veras amamos a Dios. La primera lucha que una mujer tiene que resolver no es con su marido, es consigo misma. Debe consagrarse para la gloria de Dios. Debe consagrarse como un instrumento puro en las manos de Dios y empezarle a tener más miedo a Dios que a su marido. Y entonces el marido se va a dar cuenta de su conducta. Él se va a dar cuenta que ella está evangelizándolo a él. Porque Dios es real. Porque Dios es real y es verdadero. Y luego, por último, la mujer cristiana debe darle más atención a su actitud que a su apariencia. Primero su actitud, luego su apariencia. Mire cómo lo dice Pedro, ya lo vimos en el versículo 3. Que vuestro adorno, o sea, sí, le gustaba adornarse a algunas cristianas, pero el estilo no cristiano de adornarse era muy ostentoso. Él menciona algunos detalles, peinados ostentosos. Se sabe que algunas mujeres en los tiempos de los romanos les gustaba hacerse trenzas y peinados donde su cabello llevaba tiras de oro. ¿Se imaginan? Peinados así con oro. Ahora se pintan rayitos, en aquel tiempo se ponían oro. ¿Verdad? Vestidos lujosos, no hombre, dicen que se han encontrado vestidos costosísimos. Eso no es nuevo. ¿Qué está diciendo Pedro? En lugar de preocuparse tanto por su apariencia, primero preocúpense por el interior, versículo 4. Que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Lo cual es precioso delante, no solo de los maridos y de los hijos, de delante de Dios. Las mujeres no creyentes han solido desde antes hasta ahora poner su atención en lo externo, en el orgullo de la vanidad externa. Las creyentes deben adornar su vida dando prioridad a lo interno. Dejen a un lado los gritos, dejen las agresiones en el hogar cristiano. Necesita llevar el control de sus emociones a Cristo hasta que sean capaces de mostrar ternura, serenidad, respeto aun cuando están frustradas. ¿Mujeres se frustran? Esto no solo le ganará el respeto de sus maridos, la aprobación de Dios sobre todo. Un ejemplo de eso, Sara, que se menciona aquí. Sara le decía a su esposo, ¿cómo le decía a Abraham? Mi señor. Óyeme tú, pasguato. ¿Alguna vez oíste una mujer hablarle así a su esposo? Qué tristeza. Qué tristeza. ¿Verdad? Dice que Sara lo trataba con un respeto muy evidente. ¿Cuánto, mujer, ha avanzado usted en el control de sus emociones negativas? Si usted tiene hijas, mujeres, Hijas mujeres, yo le aconsejo que le enseñen a sus hijas salud emocional, que aprendan a llevar sus emociones negativas a los pies de Cristo, si es que quieren aspirar a un matrimonio feliz. Ustedes quieren que sus hijas sean felices, pero ¿cómo les van a enseñar ustedes, mujeres, a sus hijas eso, si ustedes mismas siguen perdiendo el control de sus emociones cada vez que se frustran o se enojan? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a decir tú a tu hija, hija, cuando usted se case, trate bien a su marido? Sí, ¿verdad? Como tú tratas a mi papá. Por eso urge que tú lleves tu corazón a los pies de Cristo para que tus emociones vayan sanando. Por algo no se convierte. Y si se convierte, pues por la gracia de Dios, porque hay trabajo que hacer. Oiga, pastor, ¿y no hay algo que le pueda decir a los maridos? Ya descansen, les toca a ellos. Versículo 7, ¿ok? Y vosotros, maridos, igualmente. Empezamos a los maridos y vámonos rápido porque el tiempo no perdona. Eso de igualmente quiere decir que también había maridos casados con mujeres difíciles. Así como había esclavos con patrones difíciles y casadas con no cristianos difíciles, también hay cristianos casados, no, cansados, también cansados, ¿verdad? Casados con mujeres difíciles de soportar. O sea, para empezar, ten paciencia, mi rey. ¿Verdad que cuando andabas de novio no te fijaste? Nadie te forzó. Ahora ya estás casado con ella. Hace poco estaba viendo por ahí un video de un hombre que estaba viendo una boda por televisión. Y él, los novios estaban entrando a la iglesia y él le estaba gritando al hombre: no lo hagas, no lo hagas, no seas tonto, no lo hagas. Y la esposa llega y dice: ¿qué estás viendo? Y él estaba viendo la boda: no lo hagas. Y ella se queda viendo y dice: es nuestra boda, dice, por eso. Nadie te forzó, no te fijaste, tú la escogiste. Ahora te aguantas, dijo tu mamá, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar la pregunta de hace rato. Mujeres, del 0 al 10. 0, fácil de soportar. 10, imposible de soportar. Mujeres, ¿cómo creen ustedes que su esposo las calificaría? Entonces, hace rato tú lo calificaste a él. Ahora, ¿cómo crees que te calificaría a ti? 0, fácil de soportar. Mi esposa, fácil de soportar. No, hasta menos 10 le doy. 10, insoportable. ¿No hay algo más del 10, pastor? Entonces, ¿a quién vas a culpar, esposo? Bueno, ten paciencia. ¿Cómo puedes hacer buenas obras? ¿Cómo vences el bien? ¿Cómo vences el mal con el bien en una relación así, marido? Número uno, ahí dice el versículo 7, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Número uno, sé comprensivo. Sé comprensivo. Literalmente se debe leer con conocimiento. ¿Sabes que se ocupa trabajo conocer a las mujeres? ¿Qué tienes? Nada. ¿Nada? Ah, pues no tiene nada. Sí, ¿verdad? No te importo. Pues no me dijiste que no tenías nada. ¿Qué quieres comer? Lo que tú quieras, mi amor. Ah, bueno, pues vámonos por unas pizzas. ¿Pizza? ¿Estás viendo que estoy a dieta? Bueno, ¿qué quieres comer? Lo que sea. Bueno, vámonos por una ensalada. ¿Me quieres matar de hambre? Oh, pues. ¿No se requiere trabajo conocer a una mujer? A la tuya, para empezar, ¿verdad? Con comprensión, sé comprensivo. ¿Es usted entendido? ¿Es usted comprensivo con la forma de ser de su esposa? Número dos, no solo sea comprensivo, sea considerado. Ahí dice el texto, versículo 7, como con un vaso más frágil. Oigan, fue Dios quien por diseño hizo al sexo femenino más frágil en muchos aspectos. La teoría feminista se indigna al escuchar eso. No debería indignarse, porque fue Dios quien lo hizo así. Esos mismos que se indignan, esas feministas que se indignan, ¿por qué se abogan? ¿Por qué no compiten en los deportes igual los hombres y las mujeres? ¿Por qué no? Porque sería ¿qué? Injusto. ¿Por qué sería injusto? Porque es obvio que las complexiones, por diseño del ser humano, los hombres y las mujeres no son iguales. Los hombres son más fuertes. No es cierto, la mujer aguanta más dolores en el parto. Ya quisiera verlos en un parto, a ver si es cierto. Sí, yo entiendo lo que dicen, pero volviendo al punto, es innegable, se necesita ser un necio para no reconocer que los hombres fueron hechos diferentes y las mujeres son más frágiles. Y eso no es porque sean menos. Ellas no controlan sus hormonas que corren por la sangre de sus venas. Y eso les afecta emocionalmente en muchas ocasiones. No es cierto, a mí no me afectan. Ah, no, ¿te acuerdas qué pasó después del parto? ¿Cómo te ponías? ¿Y antes? Las hormonas afectan, ¿o no? Sí, pero yo conozco unos hombres, sí, pero no estoy hablando de excepciones, estoy hablando de la regla. Las mujeres son más frágiles y no hay nada de qué ofendernos. Simplemente es una realidad, ¿o no? Y con negar la realidad no va a cambiar, ¿o sí? La realidad es la realidad. Así que, hombre, eres entendido, comprensivo y después eres considerado, eres considerado con tu esposa. Es más, no me respondas tú. ¿Qué tal si le pregunto a ella? ¿Diría que eres considerado? Ya cállese, muchacho, que necesito dormir, mañana voy a trabajar temprano. Ándale, cállalo. Necesito dormir bien. Muy considerado, ¿verdad? Tercero, y luego dice ahí a los hombres en el versículo 7, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Dar honor, yo lo he explicado antes, significa valorar. ¿Qué es dar honor? Valorar. Valora a tu esposa, valórala. Dale valor, no hay motivo por el cual sentir orgullo. No, pues que somos más fuertes. Sí, pero eso fue un diseño de Dios. Aunque ella sea más frágil, tú debes valorarla. Porque delante de los ojos de Dios, en lo que respecta a la salvación eterna, son tan coherederas de la gracia de la vida como los varones. No hay diferencia. Entonces, ¿valoras tú a tu esposa? Y si lo haces, ¿cómo? Mi amor, te traje un regalo este día del amor y la amistad. ¿Qué me trajiste? No te traje chocolates porque ya sé que estás a dieta, ya aprendí. Ah, bueno. ¿Qué me trajiste? ¿Unas flores? No, te traje una escoba. Ah, gracias, de verdad. La valora. Y por último, versículo 7 todavía dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Las oraciones de quién? ¿De quién? De los hombres. ¿Oyes lo que dice el texto? Ora por tu esposa. Ora por tu esposa. ¿Oras por tu esposa? ¿Ella te ha oído orar por ella? Obviamente, en el contexto aquí, seguramente a lo que Pedro está aludiendo es un cristiano que quiere agradar al Señor, pero su esposa no es creyente y le pone muchos obstáculos ella. Le pone obstáculos y le pone, y se la pone difícil a él. Entonces él se desespera. Entonces, ¿qué hace él? Se supone lo que hace un cristiano. ¿Qué hace? Ora por la salvación de su esposa. ¿Me doy a entender? Y luego se convierte su esposa, entonces ya deja de orar por ella. Dice, ya, lo logramos. Se domó la fiera. Gracias, Señor. Te debo una. ¿Ahí se acaba el trabajo? Por eso yo te pregunto, ¿oras por tu esposa, varón? ¿Oras por tu esposa? ¿O es ella la que ora por ti? ¿Ya ven? ¿Quién debería de tener el liderazgo espiritual en la casa? Está bien, ellas pasan más tiempo con nuestros hijos. Ellas les pueden leer la Biblia a nuestros hijos y todo eso. ¿Pero oras por ella? ¿Oras con ella? ¿Te oye de vez en cuando de tus labios salir una oración? ¿Y qué pides a Dios? Ya cámbiala, Señor, ya cámbiala, porque no entiende esta. Si tu esposa no es creyente, ora por su salvación. Y si sí es creyente, pues ora por su madurez espiritual. Pero así como oras por ella, asegúrate que tu mal carácter no eche a perder tus oraciones. Porque el texto es claro, dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Por un lado estás orando, Dios, salva a mi esposa, salva a mi esposa, salva a mi esposa, Señor, salva a mi esposa. Y la mujer ahí nomás viendo sus oraciones diciendo, salva a mi esposa. Como que ya quiero creer, piensa la esposa. Salva a mi esposa, salva a mi esposa, Dios, salva a mi esposa. Oye, mi vida, algo. ¡Espérate que no me interrumpas! Salva a mi esposa, Señor. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Orando por la esposa, pero el mal genio no cambia. Más tacaño con la esposa, no se puede. Debemos orar por nuestras esposas, pero debemos asegurarnos que nuestra conducta no estorbe las oraciones que hacemos. Dios empieza a construir algo y nosotros la destruimos con nuestra conducta. Y encuentran estorbo, obstáculo en nuestras oraciones. Bueno, tantas formas en que nosotros podemos vencer el mal con el bien, por amor a Dios, en el trabajo y en la casa, es donde debemos empezar a prestar atención. Hay muchas otras facetas, dejaremos eso para el estudio posterior. Señor, damos gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Oro por los matrimonios. Oro por aquellos hombres cristianos que están perdiendo las fuerzas y debilitándose en sus oraciones porque ven que las cosas no parecen mejorar, no cambian. Oro por las mujeres cristianas que son objeto de gritos, de humillaciones, de malos tratos de sus maridos, que no ven lo que a ellas les toca, que deben resolver de trabajar en su actitud antes de buscar la viga en la paja en el ojo ajeno, sacar la viga del nuestro. Todos podemos mejorar en nuestros matrimonios, Señor. Nuestras hijas necesitan aprender a prepararse para un futuro mejor en sus relaciones matrimoniales. Pero solo tú puedes hacer la obra en nuestros hogares, en nuestras vidas, con nuestros hijos. Te pedimos que perdones nuestros pecados como esposos. Muchas veces hemos destruido nuestras oraciones con nuestra mala conducta. Pedimos perdón. Perdona a nuestras esposas cuando tienen desbalances emocionales y pecan. Las amamos, las aceptamos como son. Te pedimos que las guardes del maligno. Que no se desalienten, su trabajo es valioso para nosotros. Trabajan duro, cuidan a nuestros hijos, les enseñan del Señor. Bendice esas mujeres santas, Señor, guárdalas del maligno. Señor, pon generosidad en el corazón de un marido para que valore a su esposa, le dé un regalo de vez en cuando, algo bonito, que le recuerde cuánto la ama, Señor. Aunque no sea cristiana ella, que ella sepa que Cristo ha venido a resultar en más amor para ella y no en menos. Te rogamos también por los que trabajan, Señor, con patrones amargados, envidiosos, injustos, que privilegian a los ociosos porque son sus amigos, en lugar de ser justos con los que se esfuerzan, con los cristianos. Que recuerden que la recompensa viene del cielo, del juez justo que todo lo ve. Oro para que los cristianos no sean ociosos. sino que sean líderes de buenas obras en el trabajo y en la casa. Si la esposa se sujeta o no, Señor, ese es un asunto entre ella y tú. Si el marido se convierte o no, esa es una obra entre tú y él. Que la cristiana y el cristiano casados y el cristiano que trabaja venza con el bien y el mal. Es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén.